pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy, pero muy, muy bien, que hayan pasado un hermosísimo día de la madre, que hayan pasado una semana maravillosa, que hayan pasado o tengan esperanzas de pasar un próximo fin de semana. Cuando uno está pensando en las cosas buenas vienen. Las atraemos no solamente con la mente, y con los deseos y con el corazón. Por muy negativo que seas, si tenés fe, si le pedís ayuda a los ángeles, si encontrás que tenés ganas de vivir, ganas de compartir con tus seres queridos, las buscás adentro de tu alma, porque a lo mejor me decís en este momento, no, sabes que no tengo ganas de compartir, me siento, quiero estar solo. No, nadie quiere estar solo, nadie es cierto que está mejor solo, estamos muy bien a veces con nosotros mismos, pero la ayuda, el conectarnos con nuestros seres queridos, el tener esa fuerza interior para salir, para conectarnos con la naturaleza, te da más alegría y más fortaleza. Estamos en el 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea con la que te podés conectar con nosotros hasta las 12 menos cuarto para pedirnos un mensaje del libro Luz de Ángeles y después hasta las 8 o 9 de la noche, hasta la hora que quieras, para anotarte para este taller especialísimo que vamos a hacer el día sábado. Pero eso vamos a hablar después. Vamos primero al ángel que nos va a acompañar durante este programa, durante este día, durante todo el tiempo que vos lo invoques. Y ojalá cuando abra, todavía no sé cuál es, ojalá cuando abra te llegue una ayuda especial. Hoy deseo, como siempre, que al abrir el ángel del día sea especial, especial, especial para quien lo esté escuchando y necesitando. Y viene a nosotros el arcángel Metatrón. Todos nosotros vamos completando con nuestras actitudes y nuestros pensamientos páginas del libro de nuestra vida. El escritor de este libro es el arcángel Metatrón. Quizá no es uno de los más conocidos. Tampoco figura en la Biblia con este nombre, pero se dice que es el único de los ángeles y arcángeles que ha pasado por la vida como un hombre. Se cree que es Enoch, el padre de Matusalén, quien en la Biblia es mencionado como tal y como el que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. De aquí surge una leyenda en la que se cree que Metatrón y Enoch fueron un mismo ser. Este arcángel puede ayudarnos a balancear nuestro libro, a crear una nueva vida con su ayuda, y si hemos errado el camino, a través suyo podremos reencontrarlo. Si estamos en una situación difícil que no nos permite ver cuál es nuestra misión, si hemos actuado injustamente y queremos rectificarnos, es pidiendo su ayuda, como veremos claridad en el camino. Seremos guiados hacia la reconstrucción. Podremos comenzar de nuevo. Podemos pedir su intervención para cambiar la historia de nuestro libro, diciendo: Arcángel Metatrón, tú que anotas en el libro de mi vida todos mis actos, ayúdame a ver qué debo cambiar para agradar a Dios nuestro Señor y a partir de ese momento llenar estas páginas con una vida plena de amor y gratitud. Gracias por ayudarme. Sé que veré el camino. Cuando realmente queremos cambiar, lo logramos. El convencimiento tiene que estar profundamente arraigado en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para así llevarlo a la práctica desde nuestra mente. Y ahora vamos a pedirle a Metatrón que nos guíe, que nos lleve hacia un mensaje. Y nos dice: aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. el arcángel Metatrón. Quizá de todos los ángeles y de todos los arcángeles que hemos hablado, es uno de los menos mencionados. Ahora ya sí, ya cuando yo escribí Luz de Ángeles en el año, lo publiqué en el año 2000, no se conocía mucho Metatrón, no se hablaba mucho de Metatrón, era más desconocido. Ahora mucha gente, no por mi libro, nada que ver, sino que coincidimos en esta enseñanza y en este aprendizaje de Metatrón, y muchos de las personas que nos dedicamos a los ángeles, o sea, a los angiólogos, que estudiamos sobre ellos y que investigamos sobre ellos y que trabajamos con ellos, hemos descubierto y hemos puesto al alcance más popularmente el nombre de Metatrón. Este arcángel tiene ese poder de cuando lo invocas en el mismo momento transmuta, cambia, te ayuda a sanar esas energías negativas que están a tu alrededor y darte el permiso de empezar de nuevo, de decir, bueno, voy a escribir una nueva página aquí y ahora, no mañana, la semana que viene o cuando esté de humor, porque si es así, nunca uno está del todo de humor, siempre hay como una cosita de angustia, de nunca estamos listos para hacer los verdaderos cambios, salvo en el momento que nuestro corazoncito nos diga, aquí, este es el momento, aquí y ahora. Hablando de aquí y ahora, estamos en el 4789-9014, porque aquí y ahora podés recibir un mensaje para vos o para algún ser querido, para del libro Luz de Ángeles. Y si no, después de las 12 menos cuarto, ya podés llamarnos para anotarte en este hermoso taller que vamos a hacer el día sábado, próximo sábado, 27 de octubre, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Y cómo es ese taller? Es ni más ni menos que la intención de que sepas que podés hacer, armar tu vida. El hacedor es de milagro. Este sábado nos vamos a aprender a conectar con los ángeles necesarios, pero con la actitud necesaria también, para hacer nuestros milagros cotidianos. Hacedores de milagros, es este curso de taller que tiene en sí toda la fuerza que uno tiene. Seguramente nos vamos a apoyar en otros, en otras, como siempre, en otras fuentes, pero una de las fuentes que yo quiero utilizar este sábado es la de El Secreto, de este libro tan fuerte, de esta película tan fuerte que nos habla de que somos el secreto para rearmar nuestra vida. Voy a hacer un taller especial sobre él, pero en este taller vamos a apoyarnos en El Secreto y además en El Ángel del Milagro y además en este tema de ser los autores de nuestro propio camino. Basta de no poder conseguir trabajo, basta de no poder conseguir el amor, basta de ser una víctima de las circunstancias. Este sábado, como un poco introdujimos la semana pasada con algunas oraciones y con algunos temas, este sábado vas a poder ser hacedor de milagros. ¿De qué manera? Yo no pretendo que vayas por la vida poniéndole la mano a la gente y que se levante y camine. Ojalá lo logres. Quiere decir que tu fe está en un círculo perfecto. Hablo del milagro cotidiano de poder decir, hoy no me vence la amargura. Hoy no me vence la falta de fe. Hoy no me vence que el otro diga o haga cosas en contra mío. Que el otro maquine con su mente o con su pensamiento. O como cuando vamos a hacer algo bueno, alguien te cruza los dedos para que te salga mal. Como cuando vamos a que los que somos de Boca, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando los que somos de Boca, cuando hemos ganado finales con penales, ¿no? Cruzar los dedos, que está mal hecho, para que el otro no emboque. Bueno, en realidad, todas las actitudes negativas que a veces tenemos y tomamos sin querer, les voy a charlar un poquitito, que ningún hacedor de milagro puede tener a nadie guardado en el freezer. No hablo de guardar a la persona, hablo de escribir el papelito y meterlo en el freezer, esa tontería de chiquilines que se hace muchas veces, porque dice congelalo, ponelo en el freezer, que vas a ver cómo no te molesta más. Toda la energía que atrapas en esa intención, no la negativa de la otra persona, la intención tuya, cómo frenás el crecimiento tuyo y obviamente ayudás un poco al otro. Si el otro es una persona de fe y anda con sus ángeles y reza y pide, nada le va a llegar. Pero esas pequeñas actos que cometemos justamente nos convierten en hacedores de desastres. Bueno, nosotros este sábado vamos a ser hacedores de milagros. Vamos a modificar con el corazón, con el espíritu, con el alma y con la energía, que es muy importante que la comprendamos, con la energía puesta al servicio de los milagros, ¿eh? Hacer un cambio. Un milagro es modificar la situación actual. Yo voy a pedir, por supuesto, ayuda a los ángeles, pero voy a poner mi actitud de milagro. Y voy a generar, van a ver cómo van a poder decir, voy a encontrar ese trabajo que tanto necesito. Hay frases y palabras que decimos que hacen que ponerle, no ponerle solamente el no, sino mencionar en las oraciones. Una de las cosas que hacemos siempre es mencionar lo que no queremos, ¿eh? Te pido no enfermarme, te pido no volver a tener gripe, te pido no seguir con esta enfermedad, cuando uno lo que tiene que aprender a pedir es por el contrario. Así que este sábado vamos a hablar mucho sobre ese tema, vamos a tener las oraciones precisas para modificar eso y sobre todo para ser hacedores de milagros. Yo los espero, es en el barrio de Belgrano. Llámenos al 4789-9014. 4789-9014. Bueno, y les quiero leer, yo hice un taller hace poquito que se llama Nuestros Dones y Nuestra Misión. Y hay una, les regalé un escrito al final. Es una de sabiduría, creo que árabe, que dice, nada recibido es con injusticia. Nada de lo que hemos recibido en nuestro nacimiento nos ha sido dado de manera injusta. Tanto si hoy posees fortuna como inteligencia, talento o virtudes, es porque trabajaste en el pasado para obtenerlas. Y la justicia cósmica te ha distribuido dones equivalentes a tus esfuerzos, riqueza material, intelectual o espiritual. Toda riqueza es consecuencia de una vida de esfuerzos, pero no nos es dada definitivamente. Para conservarla, debemos cada uno de nosotros utilizarla razonablemente y sobre todo procurar que los demás se beneficien de ella. Todos los dones que hemos recibido al nacer debemos hacerlos fructificar y la mejor manera de hacerlo es utilizándolos. Aprovecha estos dones. No trabajes solo para ti, sino para ayudar a los demás, facilitando su evolución. Y esto lo dice Omram Mikhail Ivanov. Y en realidad, aprender a usar los dones es lo que vamos a hacer este próximo sábado, porque todos tenemos dones. Yo lo comprobé en ese taller, se los hice enumerar a cada uno de los presentes los dones y cada vez, a medida que los íbamos hablando, esos dones se iban incorporando y sabían, todos tuvieron la certeza, no hubo una persona que no estaba en ese lugar, aún la que entró pensando que no tenía ni dones, ni talento, ni actitudes, ni posibilidades, supo que tiene dones, supo y sabe que tiene que utilizarlos también. Entonces hoy se los estoy diciendo a ustedes, como no puedo repetir todos los talleres, se los estoy diciendo a todos ustedes. Tenés un don y estoy segura que no está tan oculto, ¿eh? A veces los ocultamos, los tapamos, hacemos como los cachorritos que esconden las cosas con la tierrita o con lo que sea para esconder sus bienes, o se sientan arriba para que uno no vea lo lindo que tienen para que no se los saque, ¿eh? Bueno, esa actitud de protección de que ellos tienen de sus cosas es a veces la que vos tenés cuando no reconoces tus dones, cuando no reconoces tus capacidades, cuando las negás directamente. Entonces, no te los han dado, vos no tenés el don, o desde el simple y sencillo de la percepción o de la intuición, de la claridad, del consejo, del saber escuchar, y bueno, todo lo que en ese momento habíamos puesto en evidencia, ¿no? Y si no sabes cuál es tu don, y si querés tener la certeza de los que los tenés, vos podés decir así. Amados ángeles de Dios, ayúdame a sentir que estoy en el camino correcto, que las señales serán claras y sabré comprender cuál es mi misión. También les pido que me ayuden a realizarla con fe, alegría y armonía perfecta. Gracias por estar a mi lado. Y otra, por ejemplo, dice: Dios, Padre Todopoderoso, me has otorgado el don de... Y ahí, si sabes cuál es, lo decís. Y si no, decís el don que quiero averiguar o que quiero potenciar. Y te doy las gracias por ello. Te pido que me muestres el camino para fortalecerlo y que así descubra y cumpla mi misión para sentirme pleno, para poder estar en el camino correcto y servir como una luchadora incansable de la luz. En Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos con su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. La forma en que fuimos educados, la falta de confianza en nosotros mismos, la desaprobación de nuestro entorno, ya sea por miedo o desconocimiento, generan trabas en esta evolución. Cuando soltamos esas amarras, nos sentimos liberados y entonces avanzamos. Y les doy una oración más antes de ir a los mensajes. Para ser libres de todas las influencias que nos detienen, las que no te dejan crecer, y si tu corazón te dice que tenés que venir a este taller porque va a ser liberador, porque va a ser sanador, porque va a ser generador de cosas buenas y positivas para vos y para tu entorno, Si vos estás todo el tiempo pensando y decís, pero ¿cómo? Si yo rezo porque mi hijo encuentra un trabajo y mi hijo no lo encuentra. Bueno, vení, y te está faltando la fe o la fortaleza o la convicción o lo que sea para poder salir adelante. Vení, si necesitas encontrar vos o mejorar económicamente, una de las cosas que la mente programa es el tema del bienestar o el tema del dinero. A veces no te crees merecedora, no, ¿qué voy a poder yo? Si mi mamá no pudo, mi papá no pudo, o lo de la casa propia, Yo siempre cuento que cuando doy estos talleres así recuerdo, pero muy claramente, que muchos de los que están escuchándome, que me siguen hace muchos años, lo recuerdan, me decía que cuando me vino a ver, vino un taller, era un taller del Ángel del Milagro, mucho más sencillito, que yo a veces miro los talleres de hace unos años atrás y los veo tan sencillitos, esos están tan completos, no es porque fueran malos, pero a lo mejor teníamos que crecer juntos, y vino que tenía que alquilar una casa y no tenía ni garantía, ni dinero, ni recibo de sueldo, ni nada, ¿no? Y hicimos el taller del Ángel del Milagro y ella puso toda la fuerza y toda la energía para conseguir. Cuando volvió, como 4 o 5 talleres más adelante, le alquilaron una casa, le solicitaron, no le prestaron la garantía, sino que ella habló, porque ella decía que lo peor que podía hacer era decirle, mentir, ocultar, empezar mal. Entonces se sentó con la dueña de la propiedad, le dijo: no tengo garantía propietaria, la garantía es mi trabajo, es mi persona, hagamos un contrato cortito, lo vamos renovando. En aquella época se podía hacer contratos de un año. Y así fue, empezó hasta que logró alquilar el lugar, se mudó y vino feliz diciendo, se hizo el milagro. Su traba más grande era el comenzar una nueva vida, lo pudo hacer. Así que date el permiso de hacer lo que tenés que hacer. Bueno, no les di la oración, la voy a dar volando. Señor, hasta hoy he vivido pendiente de... Ahí mencionamos la persona o la situación. No pude ser pleno ni próspero en mi vida. Te pido que me ayudes a encontrar la libertad en mi corazón, mente y espíritu, tal como vos querés que sea. Señor, dame la libertad para hacer mi camino, para vivir en armonía y paz interior, desde ahora y para siempre. Bueno, ahora sí, corro. Liliana de Boulogne. Para vos, el ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe.

Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Adrián, el ángel del encuentro, y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Juan Carlos, el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Ay, no voy a llegar. Mirta de Olivos, el ángel de la verdad, página 88. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Chabela de Ituzaingó, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Natalia, el ángel de la libertad, página 66. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Mari de Caseros, el ángel del coraje, página 84, y aquí estoy. Mañana será tarde, este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Y Alicia de Chivilcoy, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Cristian de Caseros, que me lo salteé, el arcángel Gabriel, página 106, y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. ¡Oh, llegué! Bueno, no quería irme sin recordarles que este sábado es un taller importantísimo. Yo no los puedo repetir. Estoy haciendo muchas cosas nuevas, mucho para darles, mucho trabajo nuevo. Necesitaría un jefe de marketing que me ponga los títulos que sean interesantes, pero no importa. Yo sé que al corazón de ustedes llego igual. Estamos en el 47899014. Pueden visitar la página, ahí van a encontrar, me he explicado el taller también. Es cristinadelsolar.com.ar. No tengo mucho más, tengo mucho más que decirles, pero no tengo mucho más tiempo para decirles, así que elijo irme diciéndoles que el corazón, la mente, el cuerpo y el espíritu forman un todo. Como vos los dirijas, si los dirigís hacia la pena, hacia la enfermedad, hacia la tristeza, hacia el dolor, allí vivís. Ahí te quedas y generas más de eso mismo. El milagro cotidiano es decir, hoy es mi día, hoy voy a poder conseguir ese trabajo, voy a buscarlo, los ángeles están conmigo, las cosas tienen que cambiar aquí y ahora. Y antes de irme, les pido que juntos hagamos una oración, si quieren, si pueden hoy a las 7 de la tarde, si no a la hora que puedan, para poner en cadena de oración para esta gente de Los Ángeles, California, con ese incendio voraz que está destruyendo todo. Les pido que recemos porque hay gente querida en aquellos lugares, no solamente hay desconocidos. Algunos tenemos gente querida y, bueno, pongámoslos en oración. ¡Chao! Hasta el martes. Buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. ¡Chao! Cuando leo el diario a la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo es dar, y esa luz crecerá y cualquier. Yeah. salud.